Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 29, casi 30 minutos ya pasaron de la medianoche. Seguimos acá en Nacional Rock en Diario del Futuro planeando nuestra propia fuga. Pero mientras tanto, como anticipamos hace segundos apenas, estamos en comunicación con Florencia Alcaraz. Ella es periodista de InfoJus y estuvo esta mañana, ni bien se hicieron públicos la noticia de la fuga del penal de Ezeiza, estuvo allí y quisimos hablar con ella para que nos comente un poco cómo se veía la cuestión ahí adentro en el penal. ¿Cómo andas, Florencia? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Así es, estuve ahí a la mañana hoy. ¿Y qué viste? ¿Qué fue lo primero que viste, que te llamó la atención cuando llegaste? ¿Se notaba, digamos, alguna normalidad o tenía que ver con, digamos, la rutina dentro de lo que es la rutina dentro de estos centros penales? No, y la verdad que el penal estaba muy movilizado por todo lo que había pasado, mucha seguridad, mucha gente en el penal, intuyo gente que trabaja ahí y reforzando un poco la seguridad y todo lo que son los dispositivos y operativos que hacen que funcione de manera aceitada, ¿no? Lo que es la seguridad misma del complejo penitenciario. Había mucha gente, más que nunca. Yo he ido otras oportunidades de Ezeiza y es como muy tranquilo, y aparte como está apartado de todo, es medio inhóspito y hay poca gente, poca circulación. Hoy, más allá de los medios que fueron a cubrir y que eran muchos, había mucha tele, mucha radio, había demasiada gente misma del penal y muy extremada la seguridad. Los colegas, muchos se quejaban de esto y por eso es que empezó a circular esta versión de que nos tenían de rehenes y todo, una cosa muy muy pava, porque en realidad es claro de que si hay 11 personas que estaban fugadas y que esto había pasado en menos de 12 horas, se extremaron las medidas de seguridad por una cuestión evidente, digamos, era necesario que haya más, que hubiera más seguridad ahí, digamos. Así que un poco se circulaba esto, estamos de rehenes y demás, pero me parece que estaba bien. Hubo todo como un dispositivo más, de revisar más o de prestar más atención en los ingresos, digamos. Tuvimos que pasar como varias etapas para entrar al lugar donde era la conferencia de prensa y demás, y me parece que está bien, digamos, estaban reforzando los dispositivos de seguridad en general. Así que un poco era eso lo que se vivía hoy antes de la conferencia de prensa. Yo lo vi bastante movilizado el penal, la gente del misma, lo que contaban ahí los guardiacárteles y la gente que trabaja en los empleados de seguridad en general, contaban que todos los presos o la mayoría estaban siguiendo la conferencia de prensa que estaba dando Ortel desde los pabellones, desde sus lugares, mirando la televisión. Algunos tienen televisión en sus celdas o compartidas al menos en los pabellones, y que estaban siguiendo, digamos, como minuto a minuto lo que iba diciendo Ortel, y no estaban muy contentos. Ese era como el clima que sentía. La verdad que los presos, o una gran mayoría, o al menos lo que me transmitían a mí ahí los guardias de seguridad, no estaban contentos con la decisión de la renuncia, digamos. Había mucha expectativa puesta también, porque se había, algunos medios a la mañana todavía hablaban de que había habido un motín o un intento de motín, hablaban de guardias heridos. ¿Eso allá cómo se lo veía? Sí, lo que pasó justo fue en el mismo momento que se estaba dando la conferencia de prensa, cuando nosotros salimos ahí del penal, reforzaron ahí, vino una ambulancia, vimos como un movimiento extraño, que se fue toda la gente para lo que era el módulo 3 del penal, del complejo 1, que es en donde comenzó el motín, y se fueron todos para ahí porque uno de los se requisó, digamos, de alguna manera, y no se dejaba ni entrar ni salir a ningún preso. Y uno de ellos se amotinó, se rebeló, pero individualmente, no claro. Un motín, digamos, colectivo. Sino le molestó la medida, digamos, de... Claro, y sacó una faca y lastimó a uno de los empleados de seguridad, que justamente era uno de los que anunció Ortel que iban a ser removidos. Y uno de estos, esta persona terminó siendo hospitalizada ahí, pero estaba como estable. Fue todo así como muy rápido, porque vimos ahí como todo el movimiento de seguridad que se trasladó hacia el módulo 3 del penal, y después retomaron y dijeron, bueno, está estable, o sea, se comunicaban por Handy, y no entendíamos bien lo que pasaba, pero fue esto que no está bien que uno lo naturalice, pero es muy común que sucedan los penales ante un hecho tan efervescente como es una fuga, y una fuga de 13 personas que movilizó, digamos, un montón al penal, que haya estos hechos de rebeldía, no sé cómo llamarlos, pero sí que de demostrar algo, digamos, ahí. Después sí hubo un otro de los detenidos, pero sí fue un colchón también, pero todo esto son, digamos, brotes de violencia que surgen en el marco de una fuga, en el marco de cientos de medios de comunicación yendo a un penal, de querer demostrar algo, pero nada, muy lejos de lo que son los tipos penales de motín o ese tipo de cuestiones que pasan en las cárceles y que son mucho más colectivas y más grandes. Bueno, un poco por eso ALAC más tarde salió a desmentir todo esto, ¿no? Cuando hablabas con los guardias ahí o incluso con gente del servicio autoridades del servicio penitenciario, sí. Respecto a la identidad de los 13 fugados, hay dos que ya fueron recapturados. ¿Se hablaba de alguna hipótesis que formaban parte de una misma banda o lo que fuere? ¿O parece más que fue algo que se armó ahí, digamos, por cuestiones de, anda, vaya a saber uno, porque compartían un espacio o por lo que fuere? Sí. Hay dos de los presos que todavía están prófugos que son conocidos como escapistas, son famosos por haberse escapado de otro penal. En realidad se escaparon de la alcaldía de Resistencia en Chaco en el 2007, que son los que tienen nombres más raros porque son brasileños, son Thiago Jiménez y Renato Pereira, si no me equivoco. Ellos dos se cree que fueron los ideólogos de la fuga junto a otros dos, que no se sabe quiénes son, pero fueron como cuatro el núcleo duro que organizó la fuga, y después 9 más se replegaron y aprovecharon la movida para escaparse. Pero sí, es claro que esto fue planificado, que no fue casual, o sea, removieron un lugar de la celda que necesitaba como trabajo, mucho trabajo humano ahí, y trabajo de horas y de días. Ortelo hoy a la mañana dijo que ese agujero lo tendrían que haber hecho en 2 o 3 días y con herramientas que ellos no manipulan, o sea que tendrían que haber venido de algún lugar o de afuera o internamente del penal. Así que sí, claramente fue planificado, y creo que la investigación judicial va a ir por ahí, o al menos también ALAC decía esto hoy, de que los ideólogos fueron 4 al menos, y que 9 más se replegaron y aprovecharon la movida para escaparse. Estamos hablando de detenidos con causas grosas, por decirlo de alguna manera, o sea, con penas de más de 16 años, cumpliendo por no sé, había ladrones de bancos, algunos, otros tenían que ver con secuestros extorsivos, o sea, gente que tenía condenas grandes, claro. No por estigmatizarlos ni criminalizarlos, pero no eran perejiles, eso, para dejarlo como en claro. Igual algo que llama la atención y que tiene que ver no con esta fuga en particular, sino con todo el sistema judicial argentino y la falencia que tiene, había varios de los fugados que ni siquiera tenían una condena firme, que estaban solamente procesados y estaban cumpliendo prisión preventiva. Sí, claro, eso tiene que ver con el hacinamiento que tienen todas las cárceles. En el complejo que estaban estos 13 personas que se escaparon, había 350 personas, que es un montón para un complejo penal, digamos, para la unidad en sí. Después también uno de ellos es Cristian Espíndola, que es el acusado del crimen de Adam Ledesma, que es el fundador de Mundo Villa. Ese también era como... los medios también lo titulan como sicario, pero no sé si la palabra es sicario. Por lo que comentaba, por lo que hablábamos con gente justamente de Mundo Villa y que uh-huh. trabajaba muy bien con Adams, en realidad ellos lo que cuentan es que en realidad era un pibe que vendía droga en el barrio y que tuvo una discusión con Adams esa noche porque estaba vendiendo droga en la esquina de la casa de Adams, y que no sería, digamos, no es que formaba parte de una organización más grande. Sí, criminal. Sí, exactamente. Sí, sí. Te pregunto, ¿los periodistas que fueron hoy ahí hasta Seiza tuvieron ocasión de observar la celda, el lugar, este agujero por el que se escaparon o no? No, en realidad no accedió casi ninguno. O sea, lo que accedimos fue a material fotográfico, fotos que se habían tomado desde la celda esta, la celda 22. Sí. Habría que jugarle mañana al 22, yo lo recomiendo al menos. Bueno, al menos a esos presos le fue bien, ¿no? Con el 22. Y había fotos y también había como imágenes de los huecos de salida, digamos, del pasto, de los lugares que de donde salía el túnel, a donde desembocaba ese túnel, porque también ellos tuvieron, atravesaron cuatro alambrados, o sea, salieron de, acabaron el boquete ese, caminaron por el túnel que armaron, o se reptaron por ese túnel, salieron y atravesaron cuatro alambrados en los que se pararon y cortaron el alambre y los atravesaron y seguían, o sea, no es que hubo muchas, mucha negligencia, por eso es que se dice que fue planificado y que hay connivencia de empleados de seguridad del sistema del servicio penitenciario. Pero no tuvo, creo que ningún periodista tuvo acceso, la verdad que demasiada información dio, porque el servicio penitenciario es como bastante celoso de toda esta información y de intervenir este espacio. De hecho, la gente que estaba ahí estaba como muy incómoda de que le preguntemos cosas y tenían miedo de contestar de más o no. Yo les preguntaba a los guardiacárceles, bueno, ¿están contentos que se va a Artel? ¿Qué les parece? Y no sabían qué contestarte, porque son muy correctos y como que guardan las formas y no hay como una cuestión de jerarquía que lo supera en poder tomar una decisión sobre un pensamiento, parece. Es el problema de los agentes de seguridad, es claro, algo que nos excede largamente. Sí, y también lo que da cuenta este motín, esta fuga. Es que de alguna manera por la variedad de delitos que cometieron estas personas que se fugaron, es que la única respuesta que tiene el sistema penal para los delitos y para penalizar es una, que es la cárcel, digamos, tendría que ser como más creativo o distinto, no puede ser que un ladrón de bancos, una persona que está acusada de asesinar a otro, dos estafadores, todos estén en una cárcel juntos, o sea, no debería ser, o al menos yo pienso que no debería ser así, ¿no? Eso ya, digamos, da pie a un debate mucho más profundo, sí, que creo mucho que más largo. La sociedad argentina se debe. Claramente las cárceles son es uno de los lugares a donde no llegó la década ganada y una de las deudas pendientes que probablemente tienen que ver con que muchos le damos la espalda y es algo en lo que tratamos de no pensar muy seguido, o no nos gusta pensar muy seguido, pero es así. Y este tipo de episodios lo pone en relevancia. Florencia, te agradecemos muchísimo que hayas aguantado despierta hasta ahora para compartir con nosotros tu experiencia de hoy a la mañana. Y bueno, muchas gracias por formar parte durante el programa de hoy de Diario del Futuro. No, es usted, les mando un abrazo. Hablábamos con María Florencia Alcaraz, periodista de InfoJus. Ojo con el 22, ¿eh? Mañana el 22, no, si llega a salir. No, ojo, porque también tienen otros significados. Digamos. Bueno, pero si llega a salir. Está el loco, y también no te olvides que el 22 de este mes, ahora, ahí nomás. Ahora. Es el final, es el día que marca el trágico final de otra fuga, la fuga de Trelew. Es cierto. ¿Eh? 22 de agosto. Todo tiene que ver con todo. Como siempre, sobre todo si hablamos de números. Por supuesto. Que sigue, ya que todo tiene que ver con todo, ¿qué sigue? Sumo. Heroína. Heroína. Todo tiene que ver con todo. Así ¿viste? Es.